Salmos 1:1. Get a Bible right in front of you. I want you guys to use your Bibles today. Ahora no dice hojas. Salmos 1:1. Psalms 1:1. Salmos capítulo 1 y versículo 1. Cuando lo tenga, diga amén. Gloria a Dios. Salmos 1:1. You know where it's at. Me da risa cómo cada uno de ellos siempre trata de hacer lo opuesto que yo digo. Pero así es la edad, esa es la edad. Salmos 1:1, ¿te acuerdas, hermano? Salmos 1:1 dice la palabra del Señor en español, vamos a leerlo todos. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Dice el 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Now here goes in English. I want you guys to follow and understand what we're reading. It said, blessed is the man. Wow. Okay. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, or standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law does he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the river of water, that brighteneth forth his fruit in his season. His leaves so also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff. See, the ungodly are like this, like trash, it says, which the wind will take away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. That's this place. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall die or perish. You guys may be seated. El mensaje de ahora se llama Nada que perder y todo que ganar. This is the name of the message. Nothing to lose and everything to gain. Nothing to lose and everything to gain. A como acabamos de leer el Salmos 1, los primeros tres versículos, son seis versículos, los primeros tres versículos, Dios está bendiciendo a todo aquel que le sigue. God is blessing every single person that follows him. It says that every person that follows him shall be blessed, number one, and shall prosper, number two. Los primeros tres versículos habla de aquel que sigue a Dios. Dice que primero lo va a bendecir y segundo lo va a prosperar. Dos cosas que Dios promete en esos primeros tres versículos. Pero también los últimos tres versículos, the last three verses, it also talks about the ungodly. It talks about the people that are not willing to commit, or the people that do not follow God. Los últimos tres versículos habla de las personas que no están siguiendo a Dios, aquel que no sigue a Dios. Ahí también da unas promesas. It also gives some promises. It says that they will not go before the Lord. Dice que ellos no van a estar delante de Dios. Y dice que todo lo que haga perecerá. It says that everything that they do shall perish. Now, the message is this. To become a Christian only has benefits and no consequences whatsoever. Al hacerse uno cristiano, al entregarse uno a Dios, nomás trae cosas buenas, pero no tiene consecuencias malas. Nomás tiene buenas consecuencias. Yo no sé, pero hoy en día no hay muchos tratos de esos. There's not a lot of deals like that that go on nowadays. Most of the deals are, you could get this cool phone. Ahora los tratos de ahora es, puedes agarrar un teléfono con internet, con todo. Y ya, varios de ustedes ya han caído en esas trampas. Some of you guys have already fallen for that. You get internet, they show it to you, en el comercial te lo enseñan bien bonito. It has this, it has that. Pero ya cuando agarras el teléfono, te dicen, okay, vas a pagar $69. El teléfono es gratis. The phone is free. But you're going to pay $69 a month. Vas a pagar $69 al mes y por dos años. Now, yo no sé si ustedes entendieron ese trato. I don't know if you guys understood that deal. But it doesn't make any sense. No tiene mucho sentido. Si usted se pone a sacar cuentas, son 20 meses a $70. Son 1,400, casi $1,600 que vas a pagar por ese teléfono y el servicio que vas a tener. Almost, yeah, $1,600 that you're going to be paying for that nice, beautiful phone that was free. Que según eso fue gratis. Now, Dios aquí te está ofreciendo un contrato. Te está dando un trato. God is giving you a deal right here. He's telling you, okay, I'll give you this, but you got nothing to lose. Te estoy dando esto y no tienes nada que perder. Ahora, para nosotros es más difícil. Cuando está uno joven es más difícil. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué eres ahorita joven? What are you right now? Joey, what are you? Are you an engineer? No. Precious, what are you? A nurse? ¿Enfermera? ¿Salva? ¿Doctor? Maybe. Not yet. Ahorita no son nada todavía. Todavía no han llegado a ser nada. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Because you guys are still at that place where you guys could be whatever. Todavía están en ese lugar donde ustedes pueden ser muchas cosas. Now, you're probably a worker. Some of you guys are already working. So you guys are workers. Algunos de ustedes ya son trabajadores. Otros de ustedes son estudiantes. But at this point, what do you have to lose if you decide to serve God? A esta edad joven, cada uno de ustedes. A esta edad, ¿qué es lo que tú tienes que perder si empiezas desde ahora a dedicar tu vida a Dios? What do you guys have to lose if you start today to serve God? Anybody? Nothing. No tienes que perder nada. Pero hay unas cosas que a lo mejor podemos pensar. Dice, wow, la pensamos, la gente es diario. Yo creo que cada servicio, el pastor, el predicador, el que está dirigiendo, el que está dando la clase, yo creo que cada servicio, cada vez que ustedes vienen a este lugar, a siempre alguien les dice, entrégate a Dios. Entrega tu vida a Dios. Mira, trátalo. No esperes para mañana, hasta lo cantamos. Te lo dibujamos a veces. Te lo decimos, we say it in so many ways. Pero y lo vas a seguir escuchando mientras sigas viviendo. So it's not gonna go away. No se va a ir. Pero estas, cuando nosotros nos dicen eso, hay muchas cosas que pensar, jóvenes. Y yo entiendo. Si uno de adulto la pensó a veces uno para entregarse a las cosas de Dios, porque dices, ¿te acuerdas, Rolando? Man, I gotta stop drinking. Y a mí me gusta la cerveza, aunque las primeras cinco saben malas, pero de ahí en más ya ni se sabe. Y no la piensa uno, y si me entrego a Dios ya no voy a ir al baile. Y hay una muchacha ahí que a cada baile ya no lo va a poder ver. Cuando nosotros estamos jóvenes y alguien nos presenta el plan de salvación, when we're young and they tell us, you know what, commit your life to God, we have a lot to think about. Tenemos mucho que pensar. ¿Qué van a decir de mí? What are they going to think? Ya cuando yo ya no diga malas palabras, ya no me voy a poder defender. Si alguien me dijo, hijo de esto, ya no le voy a poder decir nada y van a pensar que soy un cobarde. O ya no me voy a poder vestir así. Y la gente va a pensar que me ando transformando de hombre a mujer. or something weird. You know, we have all these things to think about. Tenemos muchas cosas de las cuales pensamos, por la cual para nosotros es mucho que dejar. Una de las cosas muy importantes que uno le tiene miedo perder cuando uno se entrega a Dios son las amistades. Friends. Yo me acuerdo que una de las cosas más difíciles que yo tuve que dejar cuando me entregué a Dios a los 16 años fueron las malas amistades. My homies, los amigos, los primos de mi esposa. los amigos. Yo dije, si me entrego a Dios, ¿qué van a pensar? Si apenas como que me están aceptando ahí, you know? Después me di cuenta que qué perdedores también ellos, me caí. Losers. I later found that out. Pero bueno, en ese tiempo yo los hacía grandes. Yo decía, ¿qué van a pensar si yo me entrego a Dios ahora? What are they going to think? I'm going to lose my friends. Voy a perder mis amistades. So that's one of the things that we might think that we're going to lose, right? Es una de las cosas que nosotros podemos pensar que podemos perder. Otra de las cosas que nosotros podemos perder, según nosotros, es nuestro futuro. If I serve God today, I'm gonna lose my future. If I get stuck with God today, there's no future for me. Muchos jóvenes han de pensar, well, si me entrego a Dios ahora, no voy a tener el futuro que yo quería. You know? Yo quería graduarme, irme a la Walmart, comprarme mi carrito cholito, llevármela tranquilo. That sucks if that's your dream. Pero bueno, mira, o a lo mejor tú piensas que ya con Dios no vas a poder hacer las cosas porque Dios te va a agarrar y te va a mantener en la iglesia. Y no es así. Con Dios hay más futuro que sin Dios. There is more future with God than without God. God takes you further than what you expected. Dios siempre te lleva más allá. Si el futuro es lo que te preocupa, olvídalo. El futuro es de Dios, como quiera. Another thing that we have to think about before we turn our lives to God, it's our reputation. Our reputation. Una de las cosas más difíciles que uno puede dejar atrás es nuestra reputación. Van a decir, okay, si ahorita me pongo a servir a Dios, ya la gente sabe cómo soy. Ya la gente sabe cómo me visto. Ya la gente sabe cómo hablo. Y al servir a Dios, van a notar y me van a preguntar. Y yo no les quiero decir. My reputation. Y te voy a decir algo. Los que se preocupan por la reputación, por lo que la gente diga. Half of your school doesn't like you already. La mitad de tu escuela, de plano, no te quiere ni ver. El primer día que Joey entró a la escuela, la mitad no lo quiso. Half of the school didn't like him. That goes for you too, Salvador. Half of them didn't like you. Por más bonitos que se crean, la mitad de la escuela los odió el primer día que llegaron. No, Luis, how is that? Of course, it's normal, it's life, es la vida. A todos no les vas a caer bien. Decía un cantante que no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Mira, si te preocupas por lo que la gente va a decir, if I were you, I would stop worrying. Si yo fuera tú, yo me dejara de preocupar de lo que la gente piensa, porque ya de verdad la mitad de la gente de plano no te quiere. Cuando tú estás tratando de complacer a alguien, when you're trying to please somebody, when you guys are trying to please somebody, en realidad estás complaciendo nomás a un grupo. Y a la mayoría lo estás dejando fuera. You're only pleasing a certain group when you're trying to keep your reputation. Only a little group. Now, esas son las cosas que yo encontré dentro, pensando muy duro, las cosas en las cuales yo le batallaría para dejar. Si alguien ahorita viene y me dice, Luis, entrégate a Dios. O sea, si no fuera cristiano, ¿ah? ¿Eh? Y alguien viniera y me dijera, Luis, entrégate a Dios. Yo le batallé para dejar mis amistades. Yo le batallé para mi reputación para cambiar, aunque no, como te digo, aunque era un loser, even though I was a loser and everything, pero mi reputación, hey, I'm a professional loser. Entonces, aún eso, tenía miedo cambiar mi reputación. And it was really hard. Ahora, para los que están metidos más allá en el pecado, otras de las cosas que pueden ser difíciles ya puede ser como el alcohol, los vicios, como el alcoholismo, las drogas, maybe girls. You know, hey, you never know. You know I don't want to get into that. Pero imagínate, lo mejor es los muchachos o las muchachas. Oh, pero es que si me hago cristiano ya no voy a poder a que me dé la prueba de amor. I won't be able to ask her anything. Well, it's definitely a hard decision. Definitivamente es una decisión que uno tiene que pensar muy claro cuando alguien te ofrece el plan de salvación. You do have to think about it. You have the right to think about it. Tienes el derecho de pensarla cuando alguien venga y te diga, Danny, do you want to accept Jesus? ¿Quieres aceptar? ¿Te quieres comprometer a servir a Dios? Tú tienes el derecho de pensarla. Tienes el derecho. ¿Sabes por qué? Porque Dios te dio ese derecho. Dios te dio el derecho a que tú escogieras. Dios te dio el derecho a que la pensaras. Dios te dio el derecho a que tú analizaras bien tu vida y te dieras cuenta qué es lo que tú quieres hacer. Dios te lo dio y yo no te lo puedo quitar. Ese derecho que Dios te dio, yo no te lo puedo quitar. Yo no te puedo forzar y decir, okay, gordo, you're Christian by law. Eres cristiano por ley. No que no quiero. Ahora se me hinca. Ahora se me para. Ahora levanta las manos y ora así como yo oro. No, no, no. Eso empeora la situación. Quizás. Nuestro deber es enseñarles. Pero no podemos forzarlos a que ustedes acepten a Dios. Pero ahí te van los beneficios. Acabamos de ver las cosas que nosotros pensamos que es difícil. Those are the things that we worry about. You know, si Salvador ahorita viene para acá por enfrente y dice, oh, yo quiero aceptar a Dios, la mitad de los que están en esa banca se van a reír. Por seguro. Definitely. Y mira, Joey ya está riendo y no, ni siquiera ha pasado todavía. Es que así es. La cosa es que Salvador está bien preocupado porque Joey se va a reír. And how am I going to let that happen? ¿Cómo voy a dejar que eso pase? Desafortunadamente, hell is going to be the opposite. El infierno va a ser al revés. ¿Sabes? Cuando la gente se rió de mí cuando yo empecé a servir a Dios, porque nuestro grupito nos juntábamos, ¿te acuerdas? Juan Carlos y todos, nos juntábamos según wannabe cholos, según nosotros. Cuando yo me separé de mi grupito y empecé a juntarme con los cristianos, porque en la iglesia siempre hay dos grupos, los jóvenes cristianos y los jóvenes no tan cristianos, más mundanos que nada, pero siempre hay dos grupos, eso va a existir. Y yo me acuerdo que yo estaba en los no cristianos. I was too cool to be Christian. Yo era demasiado, para ser cristiano. No me quería bajar a ese nivel de llegar a ser cristiano, según yo. I didn't want to lower myself to the level of being a Christian. Pero sabes, cuando Dios me tocó, cuando yo decidí y me moví para el otro lado, when I decided to move to the other side, y me acuerdo la burla que me hacían. Me acuerdo lo que me decían. Me decían groserías y yo con ganas de decírselas para atrás, pero me aguantaba. Yo me acuerdo que me empezaron a criticar porque empecé a cambiarme diferente. They started criticizing me porque ya ahora sí le hacía caso al director del grupo Alabanza, porque yo tocaba la batería y hacía cosas malas y de todo el mundo me subía a tocar. Para los músicos que tocan, yo no era cristiano y así tocaba. Pero cuando empecé a cambiar completamente, cambió mi pelo, cambió, lo que nunca cambió fueron las orejas, pero todo lo demás, mira, los pantalones, el pelo, me empezaba a bañar, antes no me bañaba tan seguido, todo empezó a cambiar, everything started to change, and people began to notice, y la gente empezó a notar, y la gente me empezaba a preguntar, and people started to ask. Pero ¿sabes qué? Cuando me vine para el otro lado, when I jumped to the other side, pude ver para atrás, I was able to look to the back, y empezar a ver qué tan perdido estaba. And I began to see how lost and dumb and ignorant I was. Empecé a ver qué tan ignorante estaba yo de tratar de hacer lo que los demás hacían. Pero sabes que mientras yo estaba en ese lado, yo no lo podía ver. As long as I was standing with them, hanging out with them, living the life that they were living, I couldn't see myself. Yo nunca lo pude ver del mismo grupo donde yo estaba. Lo empecé a ver cuando me vine para el otro lado. Es cuando lo empecé a ver. Y ahora miro para atrás y miro a los primos de mi esposa y la vida que han llevado, ¿verdad, Gordis? ¿Es one still in jail? Uno está en la cárcel, el otro está deportado. Ahí estuviera yo también. Trying to keep my reputation. Por tratar de mantener mi reputación. Por tratar de complacerlos. Ahí estuviera yo. Pero gracias a Dios, Dios me ha dado vida y me ha dado vida en abundancia. God took me out of there. And now He has given me an extraordinary life. Dios me ha dado una vida extraordinaria. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué Dios me ha dado una vida extraordinaria. Fíjate, simple, te voy a contar las cosas que se ven, no, sin contar las cosas espirituales, pero te voy a decir las cosas que se ven. Mira, llegando aquí a la edad de 18 años, ¿se acuerda, hermana Palacios? Cuando llegué aquí de la edad de 18 años, estaba como, no, todos tan gorditos, yo estaba bien flaquito, Yo llegué aquí a la edad de 18 años, luego, pum, el Señor me dio un ministerio en el grupo Alabanza. Rápido, empecé a trabajar con el grupo Alabanza. Fui líder del grupo Alabanza y luego de jóvenes al año después. El Señor me empezó a usar, empecé a trabajar, empecé a hacer el trabajo de Dios. Luego. Y sabes que Dios me empezó a ayudar y me fue capacitando, porque yo no fui a la escuela para hacer eso. I didn't go to school. God was giving me the knowledge. He was giving me the tools. He was giving me everything to do it at 18. A los 18 años yo era el líder del hermano Abel Ocampo, gente más grande que yo. Era el líder de la hermana Juanita, de la hermana Paula. Yo era el líder de ellos, un chiquillo de 18 años, flaquillo. Difícil de creer, pero estaba flaquillo. I was skinny. At 18 years old, I was telling people twice my age what to do. Yo tenía a mi mando un grupo de 28 jóvenes en el grupo Alabanza y como una tercera parte más grandes que yo. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Cuando tú te dedicas a Dios. Y de ahí nos fuimos para San Diego. A la edad de 23 años, compré mi primera casa. 23 years old. Una persona que no tenía el GED, ni siquiera el high school. Una persona que se casó a los 18 años. Una persona que no tenía nada, aparentemente pude comprar mi casa a los 23 años. 23. Y no es porque Luis es bueno e inteligente, no, es porque Dios así lo hizo. That's the way God did it. Porque la verdad, ¿quieres que te sea sincero? Aquí un secreto entre nosotros y ustedes y el internet. Yo estaba en colecciones y debía miles de dólares. I was in collections. Y luego llega la señora y yo pensaba que estaba burlando y me dijo la señora, this is what the lady told me, check this out. Me dijo, which house do you want? Me dijo, ¿se acuerda, tía? Una negrita grandota, me asustó. Y esta señora, me acuerdo que me dijo, Luis, ¿cuál casa quieres? Le dije, ¿ya viste mi crédito? ¿Ya viste lo que debo? Le dice, sí, tú dime cuál casa quieres, esa casa va a ser tuya. I was like, wow. Todavía no lo podía creer, para serte sincero, no lo podía creer. Pero sabes que Dios me la dio 3 meses después. 3 months later, it was mine. Dios me está llevando de un paso a otro, de un paso a otro, de un paso a otro. De ahí me trajo para atrás porque mi lugar es aquí. Aquí, donde me ven ustedes, este es mi lugar. This is my place. Dios me trajo para acá, preparó el camino y me regaló una casa en Stanfield. Dios me la regaló. It was free. Fue gratis. ¿Por qué? Con lo que pagué allá, con lo que me dieron allá, compré esta y no debo nada. Nothing. Dios me regaló. A los 25 años, yo tenía una casa gratis. Free. Free, free, free. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. Dios es grande, créemelo. Y yo le pedí al Señor, no. Yo me acuerdo que yo oraba al Señor y le decía, Señor, dame de perdida una casita de esas viejas, donde no tenga que dar down payment. Dame lo que, esa. Los que supieron dónde vivía antes, man, eran unas casas bien feas, ¿se acuerda, hermana? Unas casas feas. Me acuerdo que me bañaba y miraba la nieve para afuera, en las cracks de las paredes. Lo que te quiero decir, joven, que no importa tu carrera, tu futuro, todo está en las manos de Dios cuando tú decides servir a Dios. When you decide to serve God, the future belongs to God. El futuro pertenece a Dios. ¿Tú crees que me preocupo? No tengo trabajo, apenas agarré, Dios me acaba de dar otro trabajo. No duro nada sin trabajo. Dios me lleva de un trabajo y yo le decía, Señor, este trabajo no me gusta, lo odio. Y gracias a Dios que me salí de ahí. me sacaron, no sé. Pero ya no estoy ahí. Ahora estoy en un trabajo donde me gusta más. Y así es Dios. Dios obra. Yo no he trabajado de noche. Estoy aquí en la iglesia. Dios siempre me ha permitido estar donde necesito estar. Dios siempre se ha encargado de mí. He's taken care of me. Y yo nomás te estoy diciendo lo que se puede ver. Eso es lo que se puede ver. Con Dios tienes todo que ganar y nada que perder. Pregúntame cuánto he perdido. No he perdido nada, ni una libra siquiera. Not even a pound. Con Dios no he perdido nada. Con Dios he ganado todo. He ganado una familia estable. He ganado 3 hijos. He ganado una familia de más de 60 personas. Dios me ha dado y me seguirá dando mientras yo esté trabajando en su reino. As long as I keep on working for him, God is going to continue to provide. Los que aprenden ese secreto no lo dejan. Pregúntale al hermano David por qué no se ha retirado. Ask him. Pregúntales. Ask every single one of us old people that you consider us to be old, why we haven't left God. No hemos dejado a Dios porque a mí no me conviene. El momento que yo me retire de Dios, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. No voy a tener de quién depender. I won't have to depend on anybody. Y créeme, lo que me estoy haciendo viejito y con mis propias fuerzas no puedo. I can't. What are you going to gain? What are you going to gain by serving God? I already told you my life. Dice la Biblia que cuando tú te entregas a Dios, buscas a Dios, recibirás poder. You're going to receive power. No poder para golpear al que está al lado de ti. Not that kind of power. You're going to have greater power. Va a tener poder más grande. Un poder para poder controlar a un grupo de jóvenes. Un poder para poder hablarle a alguien y que esa persona se entregue a Dios. Un poder para que cuando vengan las cosas malas, cuando venga el enemigo a atacar tu vida, puedas vencerlas. That you're going to be able to overcome. That kind of power. The power that the world cannot give you. El poder que nadie te puede dar. You know, si me meto a la policía, me dan poder. They'll give me power if I work for the police. Me dan una pistola, me dan una placa. Pero ese poder nomás llega hasta cierto punto. It only goes up to a certain level. But I got power that's not from here. Yo tengo poder que no es de aquí. Y el poder que una arma, mucho más poderosa que lo que una arma puede hacer. That's the kind of power that we get. When you serve God and you get filled with the Holy Spirit, you get power. Recibes poder. Recibes abundancia, como yo te dije. No vas a recibir riquezas, entienda eso. Pero abundancia, abundance. Not riches, abundance. No nos confundamos. Dios no nos prometió riquezas. Dios nos prometió abundancia. Abundancia. 3 Hyundais es abundancia. 3 Hyundais es lo mismo que un BMW. Abundancia. Abundancia. Dios prometió abundancia. And a glorious life beyond your imagination. God offers you a glorious life beyond your imagination. Dios te ofrece una vida gloriosa que va más allá de tu conocimiento, de tu inteligencia. ¿Existe eso? Claro que sí existe. Claro que sí existe. And I'm going to read this. I wrote this 4 years ago. Hace 4 años escribí esto. Yo quiero que lo escuchen. Dice, it's in English. When you let go of all your fears and decide to risk it all for God, God will use you greatly. As long as you follow the book of the law, which symbolically means the Bible now, your ways will prosper and you can become a great person. You know, si dejas todo, si dejas el temor a un lado y arriesgas todo por Dios, Dios te va a llevar más allá de lo que te imaginas. Dios te va a investir de su poder. Dios te va a usar. Y el nombre de Dios va a ser glorificado a través de tu vida. Y lo que nunca habías hecho antes, lo vas a hacer ahora. Lo vas a hacer ahora. Y Dios te lo da. Dios te lo da. A lo mejor dice Isaac, you know, soy muy vergonzoso para que Dios me use como evangelista. You never know. Tú nunca vas a saberlo. Yo no hablaba, tenía la lengua pegada, nací con brazos quebrados, pies quebrados, orejas grandes, nací nariz grande, y aún así Dios me usa y Dios me seguirá usando mientras yo me deje. Cada vez que yo me subo acá al frente, aunque usted no lo crea, me da un pánico. Me da un temor. I get scared. I'm stage fright. Ahí me da miedo estar al frente de la gente. Pero ¿sabes por qué lo hago? Porque yo sé para quién lo hago. Porque yo no lo hago for my own. Yo no lo hago para mi propia. Lo hace uno para Dios. Lo hace uno para Dios. El hermano David tan callado y se avienta sus predicaciones. O sea que Dios, no importa lo que tú eres ahorita. It doesn't matter what you are at this point. Like I said, you guys maybe are nothing. Students and workers. That's what you guys have right now at this point, young people. And that's all God needs from you. And He'll take care of your future. He'll take care of you for the rest of your life. There's no better deal than that. No hay mejor trato que el trato que Dios hace con nosotros. So no hay nada que perder, pero hay todo que ganar. Vamos a ponernos de pie. It doesn't matter what you're living at this point. No importa lo que la vida que estés viviendo en este mundo. Fíjate, es lo bueno de Dios. Que Dios no se está fijando en lo que eres ahorita o lo que fuiste. God is not really looking at what you're living or what you have done in the past. That's a good thing about God. Porque nosotros sí vemos el pasado. What matters is what you're going to do from now on. ¿Qué es lo que vas a hacer de aquí en adelante? Y vamos a hacer una oración. Y vamos a despedir. No vamos a hacerla largo, fíjate. No lo voy a hacer largo. Porque yo quiero que tú vayas a tu casa, joven. Danny. Every single one of you guys, I want you guys to go home tonight. Yo quiero que ustedes vayan a su casa. Yo quiero que ustedes piensen bien cuáles son las cosas que ustedes dejarían. I want you guys to think of what are the things that you guys would leave behind si ustedes ahora deciden servir a Dios. Piénsalo. Think about it. Y te lo voy a preguntar el domingo en la clase. But think about it. What is it that you have to leave behind to commit your life to God? And then, if you could write it down, write it down. Si lo puedes escribir, escríbelo. Pero si no, acuérdate. Y cuando analices esas cosas, piensa otra cosa. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena no entregar tu vida a Dios por esas dos, tres, cuatro cositas que no estás dispuesto a dejar? ¿Es it really worth it? Let's bow our heads and we're going to pray. Señor, te damos gracias, Padre Santo, en esta noche. Te damos gloria, te damos honra y alabanza porque es todo lo que podemos hacer, Padre Santo. No te podemos dar nada más, Padre Santo, más que nuestra vida como sacrificio vivo a ti, Señor, en esta noche. Porque viéndolo bien, Señor, tú nos has bendecido más allá, Padre Santo, aleluya, de lo que merecíamos, más allá de lo que, Señor, nosotros nunca imaginamos que tú ibas a hacer. Tú has sido fiel, aunque yo no siempre te he sido fiel. You have been faithful even though I haven't always been faithful to you, Lord Father. And I thank you for that. That's all I could do tonight, Lord Father. Just thank you, worship you, and give you praise, Lord Father. Ahora, Padre Santo, yo te traigo a ti, Señor, delante de ti, delante de tu presencia, Padre Santo. Yo traigo a esta juventud, Padre. Señor, esta carga que tú has puesto en mi vida y en la vida de mi esposa, en la vida de nuestros hermanos líderes, Padre. Estas vidas, Señor, estas almas, Padre Santo, las presentamos a ti, Señor, aleluya. Para entregártelas a ti, Señor, aleluya. Yo sé que no es mi trabajo salvar. Yo sé que no es mi trabajo, Padre Santo, aleluya, forzar a nadie. Por eso es que yo, Señor, en esta noche yo te los traigo a ti. Te los traigo a ti, Señor, aleluya. Para que tú, Señor, en esta noche, aleluya, hagas conforme a tu voluntad. Pero mi deseo es, Padre, que cada uno de ellos, Señor, un día te sirvan. Que un día se entreguen de lleno a ti. Que un día recapaciten, Señor, aleluya, que lo que está allá afuera que la reputación, que lo que la otra gente mira, que no importa, Padre Santo, que lo único que importa, Padre Santo, Señor, es nuestra vida delante de ti. En tus manos te los entrego, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Padre Santo, en esta noche. También, Padre Santo, si están batallando, Señor, entre si quedarse adentro o quedarse afuera, si están batallando en su vida personal, en las decisiones que están tomando, en las decisiones que van a tomar, Padre Santo, aleluya, que tú estés en medio y que puedan ver hacia atrás, Señor, y ver las consecuencias de las decisiones, Padre, y ver, Padre Santo, que contigo, Señor, no hay consecuencia mala, que contigo no hay, Padre Santo, que perder, pero hay todo que ganar, Padre Santo, aleluya. Una vez más, yo te pido por nuestra congregación, te pido por Centro Cristiano Emanuel, te pido por Hermiston, Padre Santo, aleluya, por esta área donde tú nos has traído, Señor, a servirte y a trabajar. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre, porque eres bello y porque eres hermoso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, con fe, creyendo, Señor, dejo esto a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te alabamos.